No sé lo que le pasa a las pobres mujeres, no sé lo que le pasa, caramba, a las pobres mujeres que dejan a sus maridos y se van con los choferes, que dejan a sus maridos y se van con los choferes. Y esta es la rabia que a mí me da por irse con los choferes. Y esta es la rabia que a mí me da, mamá, por irse con los choferes. Ahí está la rabia que a mí me da por irse con los choferes. Pasa a las pobres mujeres, no sé lo que les pasa, caramba, a las pobres mujeres que dejan a sus maridos y se van con los choferes, que dejan a sus maridos y se van con los choferes. Y esta es la rabia que a mí me da por irse con los choferes. Y esta es la rabia que a mí me da, mamá, por irse con los choferes. Ahí está la rabia que a mí me da por irse con los choferes. Dicen que las mujeres son de caña de azúcar, dicen que las mujeres, caramba, son de caña de azúcar, dejan a sus maridos y se van con los choferes. Y esta es la rabia que a mí me da, irse con los choferes, la rabia que a mí me da, por irse con los choferes, de la rabia que a mí me da, mamá, por irse con los choferes. Ay. Dicen que las mujeres son de caña de azúcar, dicen que las mujeres, caramba, son de caña de azúcar, se hacen cariñosas cuando ellas quieren, cuando ellas quieren, sí. Ay, miren qué cosa, las que son bonitas son pretenciosas. Y esta es la rabia que a mí me da por irse con los choferes. Y esta es la rabia que a mí me da, mamá, por irse con los choferes. Ay, esta es la rabia que a mí me da por irse con los choferes.